Arana y esto es Hablando para Afuera, podcast de comedia. Si quieren pueden seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y estamos empezando a subir de vuelta de a poco los episodios pasados a YouTube. Así que en cuanto que nos pongamos al día, estaremos subiéndolos todas las semanas. Es un trabajo adicional, pero es lo menos que se merecen ustedes. En serio, hay gente que ya me había dicho que no los podía escuchar por donde los canales habituales. Entonces, uno más, YouTube. Y en algún momento Spotify, pero eso es mucho más difícil. Igual que mantener la periodicidad, la constancia en este podcast. Es un momento muy difícil, mucho cansancio. No sé, en realidad tengo algunos atenuantes. Me operaron, como les había comentado la vez pasada, me iba a operar. Y lo dije al pasar, al final de la presentación del capítulo pasado, con la ilusa esperanza de que alguien me iba a decir, che, suerte, o qué te pasó, nada. No, absolutamente ningún comentario al respecto, pero no pasa nada. Por suerte está todo bien, estuve haciendo reposo y ya estoy al 90% recuperado. Y eso no fue todo, también la estuve pasando un poco mal porque quedé para un casting de Comedy Central. Que esto fue la semana pasada, un montón de comediantes, como 50 comediantes repartidos en 2 días, haciendo sus 6 minutos para ver si gustan. Había gente filmándolos y había productores y poco público y muchos comediantes. Y bueno, y todo lo que se angustia uno en la previa pensando que es la oportunidad de su vida y que si sucede está bueno, pero si no sucede es una catástrofe. Al menos como me lo tomo yo, no sé, por ahí el resto de la gente lo ve más. Por ahí otros comediantes lo toman con otra actitud, más positiva. Pero bueno, estoy tratando de no pensar en eso. No sé qué va a pasar. Entonces eso me tuvo muy, muy nervioso y muy probando material. Antes estuve pidiéndole espacios a shows amigos donde pude probar esos minutos. Y al mismo tiempo cuidando a Felipe, ya. Flor, mi novia, volvió a trabajar, así que me estoy quedando con él. Y está difícil, es muy demandante, pero a la vez estamos entablando otro tipo de relaciones, muy lindo también. Pero bueno, excusas suficientes como para saltearme una semana. Esperemos que no vuelva a pasar. O tal vez me tome un tiempito sin. No sé. Vamos a ver. Bien, justo antes de todo esto que les contaba, hace un par de domingos fui a ver a Magalitajes en el Liceo Comedy. No conocí el lugar, el Liceo Comedy. Yo por lo general tengo cierta reticencia a los lugares grandes para lo que es comedia, pero está buenísimo. Es un lugar con mucha historia, yo nunca había ido, donde estuvo Enrique Pinti muchos años y es imponente. Es lindo el lugar, pese a ser un lugar grande. No es una cosa abrumadora, digamos que yo a priori sentía que iba a haber una distancia mayor entre el público y el artista. Y no pasó. No sé si por la distancia física o por lo que se generó en el show, que era la otra cosa que quería decir. Es muy, muy recomendable el espectáculo de Maga, los otros. Creo que es la primera vez que veo en un show de stand-up esa propuesta. Más personal y en el sentido de hasta contando una historia y que tenga un hilo y un contenido bien cuidado y un mensaje. No, o sea, estaba todo muy bien. Y salí del teatro contento y salí como modificado, creo. Y se lo decía a ella, que por un lado muy contento de verla en este momento en que está y por otro lado siento como que es una persona que es una voz que va a seguir dando mucho que hablar. Esa sensación me dio, que está muy bien plantada, está muy bien ella las cosas que dice, la forma de contarlo. Viene al caso del invitado de hoy, que es Pablo Picotto, que es quien estuvo dirigiendo a Maga. Así que felicitaciones, está buenísimo, si pueden vayan a verla. Muchas cosas para los que leyeron Arde la Vida, les va a sonar muchas cosas. Y bien, lo sentí un show muy auténtico, con una voz bien marcada. Para los que quieran escuchar el episodio que grabamos con Maga hace un tiempo, el año pasado, donde ella hablaba que estaba preparando este espectáculo, que ya es una realidad, y vaya qué realidad. Muy recomendable. Yo pensaba en My Greedy Biglia, en el show My Girlfriend's Boyfriend, el novio de mi novia, que está en Netflix, creo. Y tiene un estilo así como que él cuenta una historia a lo largo del show. Y es un gran contador de historias. Maga también, creo que tiene un poco de todo. O sea, también hay como más, por momentos, rutina propiamente dicha, pero de pronto se pone a contar historias de ella, de su vida, y están muy bien contadas y está todo muy bien. Bien, esta semana, o mejor dicho, hace unas semanas estuve hablando con Pablo Picotto, que es una de las personas que se ha nombrado en forma recurrente, por lo menos 3 o 4 charlas, gente que le reconocía, gente que trabajó con Pablo y lo reconoce como profesional y también como persona. Es un tipo muy querido en el ambiente del stand-up. Yo lo conozco desde hace mucho. Lo conozco desde, en realidad, antes de empezar mi primer taller de stand-up. Yo fui a ver una obra donde estaba Fede Simonetti. Yo a Fede lo conocía de antes. Y esa obra era El mundo ha vivido equivocado, de Roberto Fontana Rosa, que hacían Fede Simonetti con Pablo Picotto en la sala terraza del Paseo de la Plaza. Y me encantó. No tenía nada que ver con stand-up, tenía algunos recursos, digamos, del humor, pero era una obra de teatro, 2 personajes. Y ahí lo conocí a Pablo y me cayó muy bien lo que transmitía desde el escenario. Y algunas cosas que ya eran de él, que después volví a ver en otras veces que lo vi ya haciendo stand-up. También lo fui a ver en Un poco me molesta, pero un poco no. Un espectáculo unipersonal con personajes que está subido en su cuenta de YouTube. Voy a dejar links a eso, porque estaba bueno. Pablo subió tanto ese show como el posterior, porque Porro, así que los pueden ver ahí, los va subiendo por partes, y la verdad no tiene desperdicio. Cualquier persona que los vio sabe de lo que estoy hablando, y el que no los vio debería también. Sí, estoy recomendando muchas cosas, pero vale la pena todo lo que estoy diciendo, creo. Justo se dio la casualidad de que hablo con gente o fui a ver gente que está haciendo las cosas muy bien. Así que, ¿por qué no? Bueno, Pablo es actor, es comediante, también es docente. Les decía, hay muchos de los que pasaron por acá, trabajaron con Pablo y tanto dando clases como trabajando específicamente con comediantes para shows. Él tiene una forma muy particular de trabajar, que estuvimos hablando de eso. También estuvimos hablando de por qué no hay que hacer más stand-up. Frase polémica, pero en realidad tiene un sentido, que ya lo van a descubrir cuando escuchen la charla. ¿Qué más? Esto grabamos en Colegiales, en un bar medio al aire libre, donde había algunos ruidos de fondo. De pronto había gente trabajando, como martillando y todo, pero creo que está muy bien el audio. Y cualquier queja que tengan, bueno, tengan en cuenta todos los atenuantes, todo lo complicado que ha sido mi vida en estos últimos días. No, complicado no. Digo, hay gente que levanta bolsas en el puerto. Y no es mi caso. Yo me angustio por otros temas que... No sé si alguien que levanta bolsas en el puerto se angustia tanto como me angustio yo. No sé si hacen casting para levantar bolsas en el puerto. Pero qué feo todo el mundo del casting. Yo volví a revivir lo que eran las publicidades y estar ahí con esa angustia de... basta. Estoy todo el tiempo hablando con gente sobre eso y me hace mal que se termine ya esto, de una forma o de otra. Perdón, una cosa más. El viernes, que cuando me tocaba participar en este casting... Nos enteramos del fallecimiento de Martín Rocco, que, bueno, todo el mundo sabe quiénes están en este ámbito, digamos, quién fue Rocco y la importancia que tuvo para el stand-up y que siempre trabajó para que se establezca y se afiance y crezca el género. No solo eso, yo tuve oportunidad de verlo en, supongo, una de las últimas funciones, en la que se hizo en The Cavern Club para recaudar fondos para Mickey McPhantom, y me acuerdo que me gustó mucho lo que hizo Rocco y nunca antes lo había visto, y hablaba con gente que estaba ahí y decía, no puedo creer que nunca antes haya visto a Rocco, me gusta lo que hace, ¿por qué no fui a verlo antes? ¿Por qué no vi a más? Y también pensaba, ¿por qué no está más seguido? Y después me di cuenta que por ahí sí estaba, pero yo no estaba atento. Bueno, una pena. En lo personal no lo llegué a conocer bien, o sea, nunca hablamos, pero una de las muestras, digamos, lo que te da la pauta de lo que fue es, si entras en Facebook y ves, hay gente como, bueno, Sebastián Warlech, Martín Pugliese, que hicieron posteos hablando de lo que fue Rocco para ellos, y eso habla muchísimo de la huella que dejó Martín en Rocco, en ellos y en muchas otras personas que a la vez después fueron formadores de otras camadas. Así que gracias, Martín, por todo. Y bueno, eso. Era joven para lo que le pasó. Estoy viendo por el monitor que se levantó Felipe. Lo estoy monitoreando. Él está en su habitación durmiendo, pero ya se está moviendo. Así que voy a terminar esta intro, que se hizo muy larga. Y no vale la pena que siga hablando yo. Es mejor escuchar a Pablo. Así que les dejo entonces con Pablo Picotto. ¿Vos estuviste también en Chile? Sí, estuve en Chile. Estuve primero en Mardel haciendo un poco unas funciones ahí en temporada. Y después me fui a Chile, sí. Ajá. Estuve en Santiago y en Valparaíso. Bien. Haciendo función, seminario y cosas. Y encontrándome con amigos de comediantes de allá que son una masa, son, viste lo que son. Vos sí, también muy, estuviste muy allá. Hospitalario, sí. Sí. Lo que decíamos. ¿Vos, primera vez que vas o ya habías ido? No, había ido 4 años antes a un festival. Había ido durante 4 años a un festival que se llama Festival Internacional de La Serena. Ajá. Festival Internacional del Humor de La Serena. Uh-huh. Y bueno, y ahí fuimos como los que inauguramos ese festival, que ahora se hizo bastante más grande y está bueno. Y fuimos a hacer distintos espectáculos todos los años, ¿no? Uh-huh. O sea, stand-up y también obras de teatro de humor, unipersonales, etcétera, etcétera. Varios. Germán García, Fede Simonetti y yo, principalmente desde acá y después de otros lugares. Mirá, y ahí conociste, empezaste a conocer. Y ahí conocí a León Murillo, a Remigio Remedi, después vinieron, después también Jani Dueña, Paloma Sala, Rodrigo Vázquez Mena, como uh-huh. gente que fue y vino varias veces de acá y nosotros que también íbamos, entonces se armó como cierta comunidad copada. Ajá. Que León Murillo le llama, la bautizamos un día medio borracho con un nombre muy pomposo, que es el corredor latinoamericano del humor. Ah, me dijo algo de eso, me comentó, sí. Que es como poder unir países y que los comediantes podamos ir y venir de distintos lugares y que sea una cosa mucho más común y menos complicada generar ese intercambio. Está bueno. Está buenísimo, sí. ¿Vos lo ves eso como una posibilidad hoy en día más que antes? Sí, sí. Hoy en día más que antes, por supuesto, sí. Es posible hacerlo. Uh-huh. Y abre puertas a conocer otras cosas que están sucediendo. Ahora ponele allá, hay un nivel re copado de stand-up, re bueno, y hay gente hablando de cosas muy buenas y hay, digamos, autores, además de intérpretes, muy copados, y lo que cuentan es interesante y el nivel está muy bueno. Antes, hace ponerle 4 o 5 años atrás, no existía, o más tal vez, no existía, tipo 2013, el stand-up prácticamente no existía allá. Ajá. Entonces también estaban haciendo los primeros palotes en eso. Pero creció mucho, muy rápido. Y también te pone en perspectiva de qué se ríe todo el mundo. Te pone a pensar otra cosa respecto al humor más universal. Uh-huh. A mí esas cosas me cambiaron un poco a la hora de hacer el unipersonal que estoy haciendo ahora. Uh-huh. Porque medio que en algún punto me propuse hacer un humor que sea menos argento. Ajá. Y más un poquito... Y si lo hago en otro lado, ¿se entiende? Es gracioso en otro lado. Está bueno eso, como desafío. Claro, como que acá se entienda todo bien, pero que uh-huh. se pueda entender en cualquier lado también. Uh-huh. Digamos, ¿no? Porque eso es algo que no te planteas hasta que no te toca estar en otro lado. O sea, eso de decir, bueno, esto que digo, si yo le saco todas las referencias argentinas, sí. ¿Cuánto material me queda? Digamos que tengo un 60%. Claro. Sí, y yo tenía un espectáculo que llevé allá que tenía mucha referencia acá. Uno de los que llevé al principio. Y claro, hablaba de las familias italianas y las familias españolas y todo, cómo se juntaban todos a comer el sábado. Y es muy distinto allá que acá. No hacen las mismas cosas, no, uh-huh. no tienen la misma tradición que nosotros respecto a eso. Entonces, también hubo que adaptar mucho. Ajá. Yo creo en contar lo que vos contás y de última explicarlo. No, más que hacer de cuenta que hablas como ellos y que entendés exactamente qué es lo que... Las cosas que no entendían, yo le digo, no sé cómo se dice acá tal cosa, bueno, allá se dice así, bla, y explicar. O sea, tomarte un tiempo más, sí. Para que, bien. Sí, como Ya todos saben que yo no soy de acá, está claro, no vamos a caretearla y nada, y charlaremos un poco en ese sentido. Claro. Medio como charlar. ¿Y buena recepción, la gente bien allá? Sí, desde la franqueza, viste, te compran, porque no querés venderles show, sino contarles cosas graciosas. Claro. Yo creo en eso más, medio como que, sobre todo en el género este, tenés que ir desde la franqueza a contar las cosas que te pasan. O sea, es importante de entrada establecer ese vínculo, como que... Sí, esto que te decía... Presentarse uno más que tratar de salir con los tapones de punta a hacerlos reír, sí, de entrada. Sí, a ver, es lo que te hablábamos recién, es como... A veces creo que, y para dirigir también, y para todo, creo que... A veces pienso que es todo poder generar la empatía suficiente. Poder generar con el otro la empatía suficiente como para que el otro se sienta lo suficientemente cómodo también, como para generar algo que no lo podés generar si no estás relajado, que es reírte. Claro. O sea, te podés reír de nervioso, pero eso no hace que la pases bien. No la estás pasando bien. Y está bueno eso de pensarlo como un vínculo que hay que establecer, que no... Yo siempre pienso que me los tengo que ganar a fuerza de chistes. Como que tengo que salir y tiene que quererme desde ahí. Claro. Pero no necesariamente. No, en realidad creo que uno también está bueno hacer el ejercicio de ser espectador. Ajá. Es decir, ir a ver un show y ver qué te pasa como espectador en ese show. Y de repente por ahí te encontrás que hay momentos en los que hace un rato que no te reís. Uh-huh. Che, no me estoy riendo. Pero la estoy pasando bárbaro igual, ¿eh? O sea, estoy acá sentado o tengo la sonrisa dibujada en la cara y cada tanto jajaja, ja, ja, pero no es que estoy descostillándome como un loco. Uh-huh. Y no está pasando nada malo, es como... Tal vez todo lo que un comediante está contando para armar lo que quiere decir es interesante de escuchar y luego te vas a reír, claro. Claro. Pero todos queremos que nos cuenten un cuento, en definitiva. Por eso funciona Netflix, por eso se escribieron 1000 novelas y se hace la novela de la tarde, y por eso están los noticieros. Los noticieros son eso. Son relatos. ¿Cómo continúa el cuento que te contamos ayer, ¿entendés? Uh-huh. Sobre la causa de no sé qué. Claro. Como todo estamos esperando a ver qué otra cosa nos van a contar. Claro. Y a veces por ahí uno en el afán del chiste perdés eso de cuando uno está buscando la risa, por ahí incluso la podés romper, te puede ir muy bien, pero después no le queda nada a esa persona que se va, es como, claro, sí, estuvo gracioso, no me acuerdo ni el nombre. No me acuerdo el nombre, sí. Uh-huh. Sí, mucha adrenalina, luego el vacío, ¿no? Como, claro, no, sí, me llevé nada de acá, no entiendo nada, no sé qué, no sé ni de qué habló. Claro, no me acuerdo, es como las drogas, digamos. Claro, una como cosa, las drogas, como una cosa de drogas. Subí, sí, mucho y después, sí, no me quedo. ¿No? Sí, el monólogo de la cocaína, ¿no? Como ¡ah! Y después vacío total, ¿no? Claro, es una linda analogía. Pero bueno, eso es, para mí es también generar eso en la gente, como empatía. Como, es una persona con cierta vulnerabilidad, es accesible. Uh-huh. Nadie se ríe del que no es vulnerable, nadie se ríe del canchero, digamos, no sé, claro, no se ríe del canchero. Y es algo que vos decís que se trabaja, porque hay gente que tiene más facilidad, parece, uh-huh, que vos la ves, que se, sí, sube al escenario y ya es querible, si se quiere. Sí, es verdad, hay, uh-huh, gente que le sale más fácil. Pero se trabaja. Sí, por lo menos lo que pasa es que hay que trabajar esa actitud a la hora de subirse al escenario, porque uno no tiene esa actitud todo el día. Claro. Habrá momentos que serás insufrible, Nacho Arana, porque lógico, porque sos una persona, qué sé yo. Y sí. Pero también con esa energía insufrible no te subís al escenario, pues si te subís con esa energía sabes que perdés. Claro. Entonces medio que ya, lo concientices o no, lo trabajes o no, hagas ejercicios o no, siempre sabés que te tenés que poner en sintonía de gracioso para que la cosa funcione. Uh-huh. En tu energía de cómo sabés que sos vos gracioso. Claro. Si no, no va a pasar nada. Y bueno, eso para mí eso es lo importante. Es como si tuvieras que ir todo el tiempo a hacer un trámite a una oficina del Estado, de un trámite, y te atiende una señora que tiene cara de culo y vos tenés que hacerte el amable para que ella te resuelva eso. Claro. Y no chocar contra ella, porque si chocás contra ella, perdés. Si ella es la que está ahí atrás del mostrador. Entonces, si te la compraste, te resuelve, te ayuda. Bueno, y la gente como que funciona un poco. Si lo compraste, te ayudan. te hacen el show y no lo saben, lo hacen ellos y no lo saben. Eso es real, eso que es uno real dice, eso. Lo hacemos entre todos el show, lo hacen entre, también ustedes. Tal sí. cual, lo hacen, es más, si no, hacelo en la ducha. O sea, si no están ellos ahí para hacer el show, ¿qué sentido tiene, digamos, decirlo solo? Es repasar claro. letra. Claro, sí, totalmente. Es muy loco cuando se fuerza una situación. Hace poco me pasó con... Fuimos con Fer Crisi a un bar que no sigue más ahora, creo. Era un bar... Vimos nacer y morir bares, ¿no? A lo largo de muchos. Sí, sí, sí, sí. Por lo general ya en la peor etapa de los bares, cuando bueno, el stand-up nos va a salvar y no pasa. Claro, claro. Es como, hagamos esto que es la que va. Uh-huh. Y no va. A veces sí, pero bueno. Un bar en Ingeniero Mashwitz que estaba recontra bien armado, como una terraza, como estaba un escenario enorme y todo, como espacio para 100 personas, y había dos mujeres sentadas nada más. Y, qué tristeza. Era muy y era un lugar de sushi. Y adentro había gente, había unas 10, 15 personas. Y como no había nadie afuera, viene la encargada y nos dice, bueno, chicos, ¿quieren que lo pasemos, llevamos el micrófono adentro y lo hacen adentro? Sí, lo hacemos, pero justamente la gente que vio que había un escenario y todo y decidió ir adentro es porque por ahí quiere porque comer tranquila. Justamente lo que no quieren es ver un show. Claro. Entonces le llevamos al show de prepo y no pasó nada. Empezó Fer y como a los 5 o 10 minutos dijo, ¿saben qué? No pasaba nada. O sea, y le dijo, no vale la pena, ni para ellos, ni para nosotros, nadie le está... O no se generó nada y no se va a generar porque no les interesa. Claro, no hay, es muy difícil eso, porque eso también es difícil hacérselo comprender al dueño de un bar, que cree que va a suceder una cosa como una magia, digamos, ¿no? Que va a pasar, simplemente que porque lleva stand-up y está de moda, se va a llenar su bar de gente enloquecida por ver comediantes. Claro. Yo, cuando voy a ver un show, voy a ver un show. Cuando voy a comer un restaurante, voy a comer un restaurante. Cuando voy a comer un restaurante y hay show, me quiero matar. Sí. ¿Entendés? O sea, exactamente lo que no quiero. Sí. O sea, te pones en el lugar de esa gente que está ahí. Sí, y no... claro. Y además es tremendo porque uno empatiza justamente con la incomodidad de quien está haciendo un show en un ámbito en el que nadie le da pelota. Y desde abajo te sentís como, uy, pobre. Bueno, lo voy a aplaudir, claro, le voy a poner onda, pero... ¿Por qué hay que hacer esto? De así, de esta manera. Ya lo entendés otro mismo también en un evento o algo, cuando cae alguien de pronto en un show, decís, bueno, vamos a tratar de ayudarlo porque ya sabés que está en contra de la corriente. Claro. Te curte de una manera que no te curte ninguna otra disciplina. O sea, tenés que ponerle el rostro a cualquier cosa. Y eso, ese nivel de exposición... en el cual ni siquiera estás resguardado por un personaje, ni siquiera es que suba un personaje ahí arriba, sino que sos vos, con tu cara y tu nombre, y tu opinión, y tu palabra. Entonces, eso te curte un montón, te saca todos los velos que de todas las artes escénicas, todas las cosas que hay, te destruye la cuarta pared, te saca de los personajes, te coloca solamente en vos hablando... Y hacer eso encima, en ámbitos muy poco propicios para ninguna situación escénica, como pizzerías con luz de tubo o ese tipo de cosas, te da una escuela que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero es una escuela muy grande. Yo me digo que en algún momento me alejé un poco del teatro justamente porque solo me juntaba a ensayar, nunca actuábamos. O sea, ensayábamos un año, hacíamos 4 funciones... Bajábamos el espectáculo, ensayábamos un año, hacíamos 4 funciones y era como, ¿y cuánto actuás? Y en el stand-up actuás de una manera increíble, podés actuar todos los días si querés. Claro. O sabes que el otro día grababa con un chico de argentino que vive en Chicago. Y me decía que allá no le quedaba que todas las noches tenía que ir a open mics y eso, como que primero que existía la posibilidad de todas las noches subir a distintos lados. Claro. Y después no les quedaba otra porque era la forma de darse. A conocer. Claro. Sí, de darse a conocer y de... Y de mejorar, claro, y de... Hacer horas de vuelo. Seguro. Y hablar. Y sabés que hay mucha gente que me habló, me acuerdo de Magalí y de Natu Vicente y gente y alguien más que no me estoy acordando ahora, pero que me hablaban de vos como alguien que los ayudó mucho, que los ayudó... Qué sí, lindo eso. Palabras muy, con muchos elogios. Bueno. Creo que fuiste una de las personas más de las que se ha hablado Qué buena onda, che, qué bueno. Sí, sí, muy, muy copada. Siempre si son palabras de... Siempre si esta persona me ayudó, bueno, entonces está buenísimo. Para mí suma más que... Hay mucho ego, ¿viste? En esta profesión. Uh-huh. Está llena de ego, ¿no? Todo el mundo quiere ponerse en el lugar de mírenme, mírenme, mírenme, mírenme a mí. Sí. Y a veces sumas más si no te están viendo. Digamos, si lo que están viendo es al otro. Y estás el otro ayudando es, a que vean a otro claro, su, y su que lo vean versión. En su máximo potencial. Ajá. Y que lo vean desarrollando todo lo que puede desarrollar. Natu es una talentosa... Maga para mí es la mejor de su generación. Ajá. Realmente, como... conjuga toda la pavada posible y una cabeza enorme con unas reflexiones que te dejan culo al norte, perdón el término, pero te es una cosa... Y es escritora y es como... Tiene otro bagaje, ¿entendés? O sea, uh-huh. No solamente está haciendo chistes, está contando un montón de cosas que te replantean. Uh-huh. Y en eso, ¿ves? Ahí está la empatía otra vez. ¿Cómo haces para entrar en el universo del otro, para que el otro pueda expresarlo de la mayor y mejor manera posible? Y tu referencia tiene que ser siempre mirar de afuera y que no se note tu trabajo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo mirar de afuera? Claro, tu trabajo no se tiene que notar, mucho menos en el stand-up. Porque claro. Si en el stand-up vos ves a alguien que tiene marcaciones de dirección, uh-huh. Entonces hay algo que no es orgánico y no sucede, no se tiene que ver la marcación. O sea, tenés que trabajar para generar algo y después para borrar las marcas de eso, o sea, exacto, lo más natural posible. Tu trabajo está hecho bien hecho para mí cuando nadie nota que estuvo un director ahí. ¿Y cómo se labura con alguien? Viene alguien a trabajar con vos que está haciendo su unipersonal. ¿Qué es lo primero que notas vos o qué es lo que tratás de identificar de esa persona o de ese trabajo? Bueno, primero eso, si hay como una sintonía. Personal en el, digamos, tampoco es que tenemos que ser hermanos de la vida, pero quiero decir que haya como una sintonía dentro más o menos del mismo imaginario, de que compartís algunas ideas, que te interesa contar y demás, qué sé yo. Uh-huh. Viene un tipo y hace 4 chistes y 3 son misóginos y 1 fascista y digo, bueno, no quiero dirigir a esta persona y listo. Claro. Está bien con tu decir lo que vos quieras, está bien que diga lo que quiera, pero yo no tengo ganas, por ejemplo. Claro. Por lo que hace que tampoco tome tantas cosas para dirigir. Uh-huh. Pero sí, primero entrar en la sintonía y después charlemos. No me traigas chistes. Yo soy de la idea, esto va a sonar un poco raro, pero yo soy de la idea de que no hay que hacer más stand-up en el sentido estricto del término como se conoce en Argentina. Uh-huh. Como, a ver, las escuelas de primer nivel, de nivel 1 de stand-up, los profes, que hay muchos muy buenos, tienen la necesidad de encajar en tu cabeza una estructura y una técnica rápidamente, porque tienen 3 meses o 4 meses para hacerlo. Uh-huh. Y es como muy necesario que entiendas esas herramientas. Sí. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo muy grande porque vos hagas un material que sea puro técnica de stand-up. De cuando lo aprendiste a hacer, después... confías en eso, pero te empiezan a quedar afuera cosas que te resultan muy graciosas, pero que en el manual no están. Uh-huh. Y no sabes cómo expresarla. Entonces, ahí es donde para mí hay que desarmar todo el stand-up y empezar a aprenderlo al revés y empezar a entender que esas herramientas que aprendiste son herramientas que tienen que colaborar con tu forma de hacer humor. Uh-huh. Y no al revés. Claro. Que esa forma de hacer humor no te condicionen. Uh-huh. A la hora de hacer humor, porque resulta que, bueno, esto como lo hago stand-up. No lo hagas stand-up, digamos, sé gracioso. No empezar con un hoja en blanco, bueno, una lista de 3. Claro, contame las cosas que te resultaron graciosas y demás, y después vemos cómo hacemos para que la herramienta nos sirva. Mira, esto si lo convertimos en lista de 3, uh-huh. Y lo convertimos en lista de 3. Y bueno, pero después, entonces ahí la herramienta cumple esa función que es. La herramienta sola no repara las cosas, necesita alguien que las arregle, que las arme, que las cosas, y el que tiene buena mano para hacerlo lo va a hacer mejor y las herramientas sirven para como accesorio para eso. Uh-huh. Aparte que son herramientas secundarias del comediante, las técnicas. La principal herramienta del comediante es él o la comediante en sí mismo. Claro. Su imaginario y su forma de decir y de hacer. Y sobre todo... el 80% de la comunicación, que es el lenguaje no verbal. En el papel hay partitura, no hay música todavía, solamente hay palabras y lo que va a hacer la diferencia, lo que hace la diferencia, si lees el monólogo de Chris Rock, no existe. No existe el monólogo de Chris Rock, no hay monólogo. Sí. O sea, es Chris Rock haciéndolo. Claro. La diferencia es justamente todo lo no verbal que está puesto ahí. Que la diferencia es quién juega, quién entra a la cancha y cómo juega. Pues técnicamente, después podemos ver cómo se soluciona esto, se arregla aquello, se acomoda. Y eso es lo más difícil, ¿no? Que alguien llegue a ser uno mismo en el sentido de... No sé si notaste que hay gente, a mí también me pasó durante muchos años, y mismo hoy en día a veces lo analizo, que por ahí por momentos me sigue pasando, que soy 5 comediantes distintos en el mismo monólogo. Como que de pronto quiero ser Ricky Gervais, de pronto quiero ser más vulnerable. Entonces, vos tomás una decisión. ¿Para qué lado vas? ¿Quién vas a ser? Y Nacho Arana, no queda otro. Claro, pero en el medio tenés que tratar de ser distintos. Tratar de ser distintos, sí. Tratar de hacerlo de... O hacer, ponerle de trabajo hace dos o tres juntadas con un chico que es bueno, que tiene talento, que tiene futuro, pero que ahora actúa muy parecido a otro comediante, un comediante ya consagrado. Ajá. ¿Entendés? Como que lo copia, pero sin querer copiarlo. Yo me doy cuenta que lo que le pasa es un poco como viste cuando un músico canta igual que Fito Páez y se viste igual que Fito Páez. Bueno, le gusta mucho y tendrá que hacer su tránsito hasta que después se dé cuenta cómo son sus temas, cuál es lo que a él le gusta, pero mientras tanto va a tocar como lo que escucha. Claro. Entonces él mira mucho a ese comediante y actúa un poco como él, como medio por fan, por admirador. ¿Qué se le dice? ¿No lo mires más o trata de identificar lo tuyo? No, sí, eso, trata de identificar lo tuyo. No se puede evitar la influencia. Además es lindo ver que algunos comediantes ya son una referencia tan fan para comediantes nuevos, ¿entendés? Claro. Nosotros no teníamos referencias locales. No, es verdad. No teníamos referencias locales. Nuestra referencia era Carlin en VHS. Era como, no. Y bueno, y eso está buenísimo. Está genial. También ni hay siquiera no se entiende ni como copia ni como plagio, ¿entendés? Es pura admiración de un comediante, entonces te sale igual que él. Claro. También es loco como la gente ya tiene referencias. Hace poco me invitaron a una primera clase de stand-up donde le preguntaban a todos que quiénes les gustaban. Y antes, yo me acuerdo cuando hice el curso, uno decía, no sé, o comediantes de afuera, o Pinti, o cosas Pinti, no tenías. Sí, en cambio, claro. Ahora todos tienen referencias locales, como, no, me gusta tal en los videitos, o sea, claro. Desde Instagram o desde donde sea, ya claro. hay nombres que les resuenan a todos. Sí, y además, también por los nombres, y ya más cercanos, entendés también por dónde va el humor de esa persona. ¿No? O sea, si te nombran a alguien que hace humor negro, muy negro, bueno, ya sabes por dónde va. Claro. Ya sabes también lo que te va a traer, qué material y demás. ¿Eso vos lo veías como te sorprendió que lo que está pasando ahora, que haya este boom, digamos, o que haya tanto laburo, tanta gente que le fue bien, o es algo que vos veías que iba a pasar a la larga? No sé, también decirte yo veía que esto iba a pasar es como, como no sé, no tengo ni idea. Tampoco soy tan visionario, si fuera tan visionario sería millonario. ¿Pero te sorprendió? ¿De pronto hubo un fenómeno y dijiste, no puedo creer que pase esto? Simplemente fue transcurriendo y fue sucediendo, no sé si es... Lo que sí veíamos era que había como un crecimiento exponencial y que no se detenía. En un momento apareció la idea de el boom del stand-up, ¿no? Ajá. Y eso hace como 10 años de eso. Y ¿sí? Nunca se detuvo. Ajá. Y claro, ponele que 2008, 2007, 2006, sí. Empezó a aparecer esta cosa, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a ver después lugares de la televisión que querían llevar stand-uperos y claro. todo eso. Y era como el boom del stand-up. Uh-huh. Y comediantes viejos diciendo que era una porquería y comediantes nuevos defendiéndolo y toda esa cosa que pasa siempre. Uh-huh. Y no termina de crecer nunca. No deja de crecer nunca. Siempre nunca no tiene techo. O sea, aparte está... Se hace un estadio y no pasa nada. Se hace un estadio. Ah, hicieron un estadio. Uh-huh. ¿Cómo? Un estadio hicieron. ¿Entendés? Claro. Si uno no toma... Ponerle Lucho y Lucas en el Luna. ¡Un estadio! Yo tenía... un miedo tremendo y no me subía. No me iba a subir. Uh-huh. Pero era muy fuerte. Bueno, los chicos no quisieron ver la platea hasta que no estuvieron ahí. Ah, ¿sí? Claro. A Lucho se le ocurrió mirar por un costado en un momento y le agarró como una ansiedad. Claro, eran como 6.000 personas. Es una locura. Y bueno, y se naturalizó que hay gente que hace un estadio. Uh-huh. No es una locura. ¿Y cuál es el techo? ¿Qué sé yo cuál es el techo? Si cada vez hay más cosas. Y ahora hay especiales en Netflix. Claro, de comediantes argentinos. Faltando, sí. ¿Entendés? Una cosa de locos. Para mí también hay otro fenómeno interesante que pasa ahora, es que ya no se depende de los medios. O sea, hay mucha gente que creció por la suya, por redes o por lo que sea, y que a partir de eso fueron requeridos de los medios, pero no a la inversa. Como que antes uno tenía la lógica de, bueno, yo para que me vaya bien esto necesito, no sé, ir a Bendita, o ir a, había uh-huh. lugares, digamos, sí. que uno trataba de llegar a eso. Sí. ¿Y ahora? Y ahora no sé si pasa por ahí. Sé que hay mucha gente que creció desde... Sí, ya no por pasa su... por la tele. Uh-huh. Pero nada pasa por la tele ya. Ni también te das cuenta cuando vas a un programa y de pronto... Sí, no tiene ninguna repercusión. No pasó nada. Estuve en la tele. Sí, estuve en la tele. Pero... No, y de repente pegás un video que anda más o menos bien y tiene más... Claro. Tiene más llegada que, uh-huh. que la tele. Sí, la tele prácticamente es un formato que... Que ha muerto o que está en ese plan, y va, o por lo menos está en el plan de reformularse, ¿no? Imagínate que para hacer un video cualquiera que hoy se hace por Instagram y que dura un minuto, para la tele vos necesitas un camarógrafo, un sonidista, un productor y el comediante. Uh-huh. O sea, cuatro sueldos. Claro. Vos necesitas cuatro sueldos para hacer el mismo video de un minuto. ¿Entendés? Uh-huh. Que. Una persona lo hace con su teléfono en la calle y lo edita ahí mismo. Está bien, la calidad por supuesto que es distinta, pasan un montón de cosas que son distintas, uh-huh. pero ya ese esquema enorme no tiene justificación, no tiene sentido. Pero mismo se termina valorando incluso más eso, que sea algo hecho por una persona, claro, sin tanto... Sin todo el despliegue de... Claro. Sí, y bueno, entonces también la tele... sigue colgada de esa como soberbia, uh-huh. de la tele. Sí. Me tocó trabajar con algunos productores que trabajaron toda la vida en tele. Uh-huh. Y había en ellos alguna como cierta condescendencia, como te estoy dando la oportunidad de trabajar con gente que trabajó en televisión toda la vida. ¿Qué me importa? Uh-huh. No me importa. No. Claro. Es como, te estoy dando aire, pero son dos puntos de rating, un punto 0,5. Mire, claro. Los programas miden muy poco. Uh-huh. Ya la gente no prende literalmente la tele. Claro, pero es verdad, tienen eso de... A mí me pasó en un casting de Polka que no pude ir y me dijeron, bueno, olvídate de trabajar para Polka, como te estamos cerrando la puerta de tu vida. Bueno, muchas gracias, suerte. Suerte con Polka, estaba bien en la época de Gasolero, decía, me la rejugué ahora, no trabajo más, claro, con Polka, sí. Me muero. Pero ahora, ya está. Y sabes que hay algo que yo siempre lo pongo como un ejemplo de lo que hiciste vos en Instagram, con estos plata que no... Que a veces uno piensa, bueno, para que te vaya bien en las redes hay que hacer, no sé, tipos de... O hay que hacer cosas como que... mucho más masticadas. Y vos hiciste algo mucho más personal, más original, que también te funcionó a tu manera. Sí. No sé por qué, cómo pasó eso. Eso en realidad pasó con un video de 2 pesos que yo realmente dije... Esto es plata. Porque me dieron un billete de 2 pesos muy muy roto. Uh-huh. Me lo dieron en el supermercado. Y así surgió. Fue el primer video fue eso. Fue, esto es plata. ¿Cómo va a ser plata esto? Digamos, esta porquería ahí. Uh-huh. Y dije 2 o 3 pavadas sobre el billete. Y parece que la gente le encantó eso. Y después, y lo cuento un poco en el espectáculo, porque trato de hablar con franqueza de por qué hago un espectáculo que se llama Esto es Plata. Uh-huh. Y que después empecé a hacer con otros billetes y qué sé yo. Y la gente al principio preguntaba cosas muy boludas y después empezaron a preguntar qué es el Fondo Monetario Internacional, ¿entendés? ¿Qué es el sistema de reserva fraccionaria? ¿Cómo funciona la deuda externa? No sé. ¿Eso es algo que a vos siempre te interesó o que a raíz de esto empezaste a...? A mí me interesa el conocimiento general de cualquier cosa. Me leo cosas, soy de los que se cuelgan con datos inútiles, documentales de los egipcios de YouTube, boludeces de todas las clases, me gusta mirar todo, Discovery, no sé. Y esto es un tema que me interesa. Y bueno, también al venir todo eso, me tuve que poner a estudiar. Y no me molestó, me puse a estudiar. Uh-huh. Algunas cosas... Yo viví en toda mi época de estudiante, cuando yo estudiaba teatro, viví con un amigo que mientras yo hacía mi carrera de teatro, él hacía su carrera de politólogo. Ajá. Y yo medio estudiaba con él. Uh-huh. Nunca rendí ninguna materia, ¿entendés? Pero me interesaba, entonces estudiaba con él, entonces hay cosas que más o menos conocía y hay cosas que tuve que seguir aprendiendo. Y... Uh-huh. Pero también en un momento dije, hago lo que se me canta. Sí, estos son redes sociales, hello. Claro. Y hacer lo que se me canta me garpó más que hacer lo que se suponía que había que hacer. Pero es como el estándar también, o sea, no puedes pensar de qué se van a reír ellos. No puedes ir a trabajar pensando que ellos te van a dar el ok para llevar adelante tu profesión. Claro. No. Es como al revés, o sea, porque eso te pone en una cuestión servil. ¿No? Como, uy, como por favor, ríanse. Una fórmula, claro, buena, ríanse de mí para probar que realmente yo tengo que estar acá, y si ustedes no se ríen y no me aprueban. No, uh-huh. no, para mí es el revés. Es como, yo vengo, cuento esto, que esto es lo que a mí me pasa, sé que es gracioso, confío en ello, y ustedes se ríen como consecuencia de lo que yo estoy contando. Uh-huh. Y no al revés. Si ustedes se ríen, esto sucede, y si ustedes no se ríen, esto no sucede. Claro. Como solo tomarlo de una posición distinta hace que uno ya se suba desde otro lugar. Uh-huh. Y pensemos la peor, el parámetro de mínima. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es? Función de 15 personas que no quieren saber nada de vos y estás ahí, te subís 10 minutos y decís, esto es una bosta, me tengo que ir. Sí. ¿Y qué pasa? Y no pasa nada, loco, si no somos neurocirujanos, no pasa nada. Claro. Entonces, listo, ya está, te subí mañana. Olvídate. Eso es en ese caso, digamos, es mejor incluso morir con la tuya que, claro, que tratar de agradar con un chiste. Y cuando no hay onda, prefiero que si no se van a reír, que no se rían de algo que yo quería contar antes, o sea, que tratar de hacerles, claro, una monigoteada y no con se la rían. Fórmula de nadie, la fórmula de la nada, ¿entendés? Claro. Como, esto es lo que hay que hacer ahora, porque qué sé yo lo que hay que hacer, no tengo ni idea qué es lo que hay que hacer. Para mí lo que hay que hacer es como ser lo más auténtico posible en uno y tal vez, sí, vincular cierto criterio emocional en lo que uno está contando. Uh-huh. Emocional, franco, digamos, es esto me da miedo, esto me da inseguridad, esto no sé cómo resolverlo, y los conflictos de la vida son los conflictos escénicos. Si no hay conflicto, no hay escena, nunca. ¿Notás que lo que más falla muchas veces es eso, o que trabajás con distintas personas, distintos comediantes, que por ahí no es el chiste, sino como que no hay un vínculo, están contando cosas con las cuales no tienen ninguna relación? Sí, genéricos, son genéricos. Uh-huh. Si pensás los comediantes que más te gustan, siempre son ellos haciendo lo que ellos hacen. Uh-huh. Es como decir, no, a mí me gusta Eddie Izzard, ¿y qué es lo que te gusta? Y él, todo su material, todas las cosas que piensa, la forma en la que lo actúa, él, claro, es Eddie Izzard. Sí, no, o no es... alguien te dice, esto es del estilo de, no sé, Stanhope. Bueno, uh-huh. ¿Y por qué? Y porque Stanhope es él. El chiste genérico te sirve más si vos ponele a hacer más carrera de guionista. Porque vos tenés que hacer un chiste y escribirlo y lo va a decir no sabés quién. Entonces, uh-huh, el chiste por sí mismo tiene que estar cerrado, sin, uh-huh, contar tanto con la interpretación de ese chiste. Uh-huh. Salvo que esa persona trabaje directamente con un director... de actores un coach todo el tiempo. Pero en general, un programa diario en el que hay que tirar cuatro chistes y después la barrida de comienzo del programa, no tienen un director. Uh-huh. Van, lo cuentan, los tiran y listo. Y tengo amigos y amigas guionistas que a veces se quieren matar en la casa con cómo algún conductor o conductora está tirando sus chistes, ¿entendés? Pero bueno, y eso, en ese sentido sí es más interesante tener un material un poquito más genérico, pero a la hora de subirte vos a tocar tus temas, uh-huh, la gente quiere escuchar tus temas, no quiere escuchar. Claro. Si no, puedes hacer covers, que es el material genérico. Claro. Y bueno, de ahí viene entonces lo que decías de cuando empezás a trabajar con alguien, el tema del diálogo y charlar con ellos para ver qué es lo que tienen ganas de contar y qué es lo que... Y sí, me pasa que en general todo el mundo viene ya con algo más o menos resuelto, ¿viste? Como, no, mirá, tengo acá 20 minutos que creo que habría que probar. Sí, yo diría, no los toquemos, pongámonos a charlar. Uh-huh. Y vemos para como dónde vamos. Como llegan con la ansiedad de mejoremos esto que tengo. Sí, y la mayoría de las veces ni los tocamos al final. Ni los tocamos, ¿no? O sea, nos metemos en otro territorio. Porque, sobre todo en desarrollar un unipersonal, que para mí tiene que ser una cosa más conceptual, es decir, no es solamente un rejunte de material cronométrico de 55 minutos, digamos. Eso no es un unipersonal. Eso es un rejunte de material, bueno, bien, copio, pego, me subo y mi material dura tanto. Pero el asunto es poder plantear algo conceptual. Y lo conceptual de un espectáculo surge cuando encontramos cuáles son los puntos en común que hay en cada uno de tus materiales. Ajá. Todo, al final, debajo de todos los materiales subyace algo. ¿Qué es lo que te estás preguntando ahora? ¿Qué es tu búsqueda ahora como persona? Entonces, eso que subyace es lo que claramente le da la tónica, la misma tónica a todo. ¿Qué es lo que une todo, digamos? Claro, qué sé yo, no sé. El huevo, por poner una... Sí, por decirte, nosotros que estamos un poco en ese plan, la paternidad, por ejemplo. Ajá. Entonces, si te ronda eso, todo al final va a tener que ver un poco con eso. No va a ser el único, porque seguramente te ronda la paternidad, la profesión, la no sé qué, la familia, varias cosas. Pero tiene que ver con las preguntas que te haces ahora, y esa pregunta la llevas a tu material, porque si vos tenés que escribir de tu vida. Claro. Y a veces es mejor escuchar cómo escuchar y entrar en sintonía de risa y de diversión y solas surgen más cosas. Porque es complejo, hay que dar toda la vuelta para después volver a paviar nomás. Sí, es paviar. Pero sabiendo ya desde dónde estás parado. Claro, agarrar la pavada querés. Después y estructurarla, ponerle, utilizar las herramientas, tener el conocimiento para acomodarlo, para ver dónde falta ritmo o sobra, dónde a veces un chiste lo único que necesita es ese silencio y punto. ¿Entendés? Y es capaz de esa tensión nomás, una tensión mínima que la gente, ese segundo de tensión hace que después cuando estalle mejor. Claro, y es eso y no es un mejor remate o agregar más y más a lo que ya hay. Claro, sí, además si miramos la fórmula del stand-up es muy básica, muy sencilla. Es reveladora, si te pones a investigar la comedia de los últimos 5.000 años, es reveladora porque descubre el átomo, descubre el electrón, descubre la partícula indivisible del humor, que es premisa pie remate, digamos, es como el chiste mínimo. A partir de ahí podés escribir La fierecilla domada de Shakespeare, ¿entendés? O sea, que es básicamente todo lo mismo, que es premisa, pie, remate. Es una obra entera de principio, nudo y desenlace. Claro. Pero la estructura es bastante básica, son 4 o 5 herramientas. Y hacer el desarrollo de la comedia de tantos años no puede remitirse a 4 herramientas. Tiene que haber mucho más, claramente. Entonces el trabajo pasa más porque por acomodar lo que hay, por romper y construir, digamos, de nuevo, en muchos casos, sí. Tratando de buscar una verdad de uno. O... Sí, eso. Romper y construir de nuevo. Está bueno. Para mí eso es una como un parámetro de cuando está bueno, cuando uno está laburando con ganas. A mí me pasó una vuelta en un taller con Pugliese que salía y escribí un montón cuando volví de las clases, como que me motivaba eso. Claro. Como decir, bueno, ahora es que estoy descubriendo quién quiero ser, claro. O sea, desde bueno, también ahí está el acierto de Martín, ponele, que es, te saca motivado. Y si a veces no tiene que hacer más nada un profesor, ¿entendés? Simplemente darte manija. Claro. Si vos tenés talento, ya tenés la capacidad, sabés que más o menos, después te va a acomodar los chistes que traes. Pero a veces es motivarte a que los escribas o a que los armes. Claro. Y ahí hay un mérito invisible del docente, de Martín en este caso. Y el mérito invisible es decir, no hicimos nada. Sí, pero te fuiste y escribiste 20 minutos. Claro. Entonces, algo hiciste, algo hicieron. Algo hizo el profesor que no te diste cuenta. ¿Viste? Claro, hay que bancarse la ansiedad de esa, yo quería probar estos 10 minutos y en realidad... Sí, y que... Y... Sí, es el trabajo de docencia es también otro, todo un flash. A mí me gusta mucho. Sí, lo disfrutás. Sí, lo disfruto un montón. Porque también es ver crecer a un comediante, ¿viste? verlo crecer. Hay comediantes que hicieron un recorrido, no sé, Noé Custodio, ponele. Ajá. Hizo un recorrido descomunal, Noé Custodio. Pero ahí tenés un ejemplo. Noé nunca fue genérica. Uh-huh. Nunca hizo chiste de manual, ¿entendés? Uh-huh. No hizo eso. Siempre fue por donde ella quería. Y había shows de rotativos de recién empezados a los que no lo invitaban, ¿viste? Porque era media guarra y no sé qué. Pero como a veces a los comediantes les cuesta más encontrar su punto real, auténtico y genuino, y a veces menos. Uh-huh. Y a veces vienen directamente a decir lo que tienen ganas de decir. Claro. Pero ese desarrollo es una locura, poder acompañar a alguien en ese desarrollo, ¿viste? Como uh-huh. verlo cambiar, verla evolucionar. Y eso está buenísimo. Y la búsqueda del docente para mí tiene que ser, sé cada vez más genuino, sé cada vez más vos, sé cada vez más vos, cada vez más vos. No te va a agarpar otra cosa. Ya. Y que hay un tema que surgió ahora en una de las últimas charlas que me pareció que valía la pena seguir preguntándolo. Y es que el contenido en el stand-up, para vos, ¿por dónde pasa? Esto venía de una charla que tuvimos con Nico Brown sobre si uh-huh. cuál es el rol del comediante en realidad, si uno está para entretener a la gente o para que se lleven algo más, y qué es ese algo más que deberían llevarse. Mira, el deber ser de la comedia tampoco te lo voy a venir a decir yo parado acá por sobre todos los comediantes lo que se debe hacer. No, digamos, no. Entiendo que hay una parte muy grande de nuestro trabajo que es entretener, y está bien, no lo neguemos, porque la gente cuando sale a ver una cosa para reírse, lo que quiere es justamente entretenerse, distenderse y entretenerse. Y entretener simplemente no está mal para nada, digamos, es alta tarea, digamos, entretener a una persona durante una hora. Uh-huh. Después puede haber ciertas pretensiones artísticas que son tal vez un poquito más complejas, que es para mí es el paso siguiente, que es salir de la adolescencia del comediante. Digamos, el comediante en un momento se plantea si puede hacer reír o no. Entonces un día le va mal y vuelve a la casa diciendo no sirvo para esto, tendría que haber seguido con diseño gráfico y no sé qué, todas esas cosas que uno se plantea. Sí. Después del otro día le va bien y dice sí, soy mejor que Seinfeld y demás. Hasta que después, en un momento, ya te habituás a que funcione mal, que funcione buena, y en un momento ya no tenés que comprobarte a vos mismo que sabés hacer reír. Ya sabés que sabés hacer reír. Claro. Ya sabés que podés hacer reír. Y el siguiente escalón es o quedarte con eso o preguntarte qué querés decir, además, ahora que ya sabés que hacer reír. Claro. ¿Qué querés contar? Que no es poco, muchas veces uno lo... Son muchos años que ese conflicto de soy o no soy gracioso, sí. Cada vez que te va mal es como volver, bueno, por ahí no, todo este tiempo creí que sí, pero... Pero después de esta función de 15 acá con el no sé qué, sí, sí. Sí, en realidad yo creo que no, ya hay un momento en el que yo ahora no me lo planteo. No, no me lo planteo en el sentido de, también de algún modo creo que esto es un oficio real, concretamente un oficio, como pintar paredes, un oficio. Que cualquier oficio es arte en tanto te toca alguna fibra emocional, digamos. ¿Entendés? Podés jugar al fútbol o podés pintar paredes o podés hacer comida. Pero hay algo que te toca, que te llega. Bien. Y esa fibra emocional que podés tocar es una fibra que resuena, que no te queda ahí. Es decir, vos ves un espectáculo, te divertiste, te reíste, pero viste cómo es el... Como que la letra con risa entra, viste, como con risa entra mejor. Cualquier cosa que te vayan a decir, si te estás riendo en el medio, te lo absorbes de otra manera, ¿entendés? Uh-huh. Y lo bueno es que vos te vayas de la sala y que el jueves estás sacando fotocopia y hay algo que te vuelve a la cabeza, que te resuena, ¿viste? Que seguís pensando sobre eso que dijeron en el show. Entonces, eso hizo que vos entrara de una manera y saliera de otra, que te modificara de alguna forma lo que transmitiste. Y siempre entreteniendo y siempre divirtiendo. Y es un desafío más grande que el de la tragedia, la comedia. Porque hay tragedias horribles que vos las vas a ver y termina con alguien que murió y te vas y aplaudís por compromiso y listo. Y puede que sea un embole, pero nadie va a hacer nada, solamente van a estar en silencio ahí, van a aplaudir. En la comedia La comedia está a la altura de la tragedia cuando toca los mismos temas, y está por encima cuando, además de tocar los mismos temas, tiene la obligación de que te rías de esos temas. Claro. Entonces la comedia eleva la vara, eleva el desafío. O también podemos hacer chistes de supositorio, 45 minutos y listo, y ya está. ¿Y está mal? No, no está mal, pero son dos caminos distintos. ¿Vos lo notás eso en comediantes que te hayan gustado a vos? Es decir, yo identifico que me quedaron cosas de cada uno de estos. Sí, sí, sí, sí. De colegas a amigos. Uh-huh. De colegas y amigos de acá, comediantes de mi generación también. De verlos y verlos y verlos y decir que me quedó la capacidad de hacer esto. O ponerte a investigar, porque ves a alguien que hace una cosa, ponerte a investigar esa faceta tuya que no, capaz no tenés tan desarrollado, no la practicas tanto. Muy lejos del concepto de copiar, ¿eh? O sea, claro. La influencia, realmente la influencia. Y de comediantes de afuera, sí, sí, de comediantes de afuera que los he mirado 200.000 veces. Me conozco de memoria materiales, sí, sí. Y el tema del contenido, lo que yo pensaba también es que muchas veces no es algo que uno se propone, como decir, bueno, voy a hablar sobre esto y esto es lo que le va a quedar a la gente. Uno no puede controlar qué es lo que le queda a la gente. No, no, no, no podés controlarlo eso. Pero lo que podés hacer es decirlo. Es una botella al mar, ¿viste? Estás en una isla, tirás la botella con el papelito y bueno, y por ahí alguien le llega. Claro. Es así, no, no, no hay otra. Tampoco es que uno está diciendo la verdad revelada, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro. Son chistes si te pones a pensar en el fondo. Pero, qué sé yo, Shakespeare escribió más comedia que tragedias. O Molière escribió solamente comedias. Sin embargo, y es el gran escritor de la historia francesa. Bueno. Sin embargo, no se le puede poner en... Digamos, la cultura nunca le dio el mismo estatus a la comedia. No, sí, porque porque a veces la comedia está puesta en un lugar de entretenimiento. Y ya. También está lleno de esto que hablamos, está lleno de dramas de mierda también, digamos. Claro. Y bueno, está. Puedes ir a un teatro, ver una obra que más o menos, y bueno, ya está. Pero... El arte tiene una cosa que es... Una vez me enseñaron, me contaron una cosa, que en la gastronomía hay como una referencia que dicen que si vos comés bien en un lugar, se lo recomendás a una persona. Y si vos comés mal en un lugar, se lo decís a 7. Ah, mira. ¿No? O si te atendieron mal o algo de eso, ¿no? Entonces te está esa referencia, ¿no? Como, por eso hay que atender bien a la gente, bla, bla, bla, porque si no te recomiendan mal el restaurante. Bueno, para mí en la comedia funciona al revés. Si vos ves un espectáculo que es más o menos, decís, che, fui a ver un espectáculo de stand-up, ¿y qué tal? Y más o menos, listo, ya está, se terminó la conversación, no hay nada que decir al respecto de eso. Salvo que sea profundamente horrendo por algo, digamos, ¿no? Y claro, ya haya una anécdota ahí, pero en general decís, sí, ya está. Ahora, si vos viste un comediante que te gustó, querés que lo vean todo. Sí, es verdad. Querés que lo vean todo, no, tenés que ver esto porque te vas a morir, tenés que ver esto. Y bueno, entonces, si vas a tratar de hacer reír y además... De alguna forma vas a tocar la fibra del imaginario de todos, no solamente en la comedia, sino en el miedo, qué sé yo, ¿entendés? En el horror o en la incertidumbre de las mismas cosas, ¿entendés? Medio que en la identificación, hay identificación de risa y hay identificación de otras cosas. De, no sé, de tener un trabajo de mierda, no sé. De tener que levantarte una hora que odias para hacer una cosa que odias. Entonces, si vas a hablar de eso y te vas a poner del lado de ese lado, también hay identificación en eso. Claro. Bien, yo después te quería preguntar qué... Bueno, hoy en día, ¿en qué estás? ¿Con qué estoy? Estoy con Esto es Plata. Que estamos una vez por mes en el Chacarerian. Y estoy haciendo gira. Ajá. Y estoy pasando un momento de incertidumbre creativa tremendo, porque sé que en algún momento me tengo que poner las pilas con un espectáculo nuevo para pasado mitad de año. Pero ya siento que tendría que tener algo más construido de lo que tengo, y entonces estoy pasando eso ahí, ahora de qué voy a hablar y qué voy a hacer y no sé y cómo lo redondeo. Y este show, Esto es Plata, lo... ¿Qué te lleva a jubilarlo, digamos? ¿Ya hace un tiempo que ya? Todavía o... no se jubila, tiene como un año más. Esto, ah, claro, ok, bien. Sí. No, pero es que, a la vez ya querés ir generando uno nuevo. Sobre todo porque tengo personajes. Yo jubilé un espectáculo de personajes. Ajá. Se llamaba Un Poco Me Molesta, pero un poco no. Me acuerdo, sí. Que aviso para decir que está en YouTube y se puede ver completo. Ah, lo estuve viendo, que lo vas subiendo por partes, ¿no? Sí, lo voy subiendo por partes. Y bueno, y ese se puede ver. Y bueno, jubilado ese espectáculo de personajes, me pongo a pensar qué otra cosa hago con algunos personajes nuevos que aparecieron y demás. Entonces, quiero yo, más que tener la necesidad, quiero hacer una cosa nueva, y también ese proceso no me es tan grato en algunas cosas. Como hay incertidumbre y no sé, esto va a funcionar. Lo mismo que ya sabes que pasa, como que estoy escribiendo y de qué se me... Y de verdad voy a hacer un espectáculo con esto, es malísimo y no sé, bueno. Y surge de una idea, hay algo... ¿Hay como una idea central que querés expandir o cómo surge este nuevo show? A mí los espectáculos me surgen del caos, de lo caótico, digamos. Creo en eso porque creo que la creatividad es caótica y que el orden es una cosa que le damos nosotros después, pero que no hay creatividad ordenada. No se te ocurren las cosas todas en un orden cronológico, estético, dinámico y no sé qué. Las cosas se te ocurren a las 3 de la mañana, te levantás, escribís un garabato en un papel, te acostás otra vez, o estás ahí sentado en el inodoro y te cae una ficha de algo, de un remate. O lo que sea, sí. Entonces yo lo que trato es de pescar de esa nube creativa cosas. Que en general están todas inconexas, que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún orden, que no tienen ningún nada. Y a partir de ahí empezar a trabajar todo eso como si tuviera un orden, como si fuera sensato laburarlo todo junto, aunque sea toda una estupidez. Y bueno, entonces después resulta que como se me fue ocurriendo todo más o menos en el mismo tiempo y ante las mismas preguntas que me hacía yo en la vida, resulta que en el fondo tienen algo que ver. Ajá. Y ahí van, qué sé yo. Pero ahora estoy en el proceso caótico, y el proceso caótico es eso. Además de ser caótico por creativo, quiero decir, es mucha incertidumbre, porque no sabes nada. No sabes si hay un show que se arma o qué. Pero aprendí a convivir con esa incertidumbre y a entender que es la manera que salgan las cosas más copadas. Ajá. Que armando un voy a armar un espectáculo y así no me salen cosas tan creativas. Me salen más bien cosas como correctas. Y a la hora... Está buena la diferencia. Y a la hora de cerrarlo... ¿Te pones una fecha y decís, bueno, voy a poner una fecha para darle un cierre y laburarlo? ¿O una vez que está listo decís, bueno...? Sí, ahora en este proceso no tengo fecha ni nada, pero sí hay un momento en el que sí, necesito una fecha. Porque si no, no lo cierro nunca, no lo termino nunca. Siempre sabés que se puede mejorar un poco más. Claro, como que decía Borges, viste, que decía que él publicaba para dejar de corregir. Para dejar de corregir, sí. Claro, bueno, yo no soy Borges ni en pedo, pero ni en pedo. Pero también la mecánica de corregir no la puedes evitar, ¿viste? Sí. Igual sigue cambiando después, supongo, una vez que lo vas pasando. Sí, muchísimo. Pero en ese sentido, también, por ejemplo, cuando lo haces vos, lo vas modificando. Pero cuando dirigís un espectáculo, es otro capítulo de correrte del ego, que es, yo sé que en un año este espectáculo... va a estar en otro lugar, ¿entendés? Y que hay cosas que armamos que van a ser distintas. Y no le podés sacar eso, esa potestad, a quien se sube ahí, es autor de eso, ¿entendés? O sea, vos pones una bola a correr y después ya no podés... Después ya no la podés detener. Ya no la podés detener. Lo único que podés hacer... O sea, para mí el espectáculo cuando se estrena está en el capítulo cero. Ajá. No es... Hay gente que piensa la cosa como hay que prepararlo todo para que esté a punto cuando se estrena. No está a punto cuando se estrena. Está a punto 30 funciones después. Ahí está a punto, no sé. Cuando ya tiene el tránsito... Cuando lo cerró el público, en realidad lo que cierra el espectáculo es el público, el que te dice por dónde. Le termina diciendo por dónde. Ese proceso, ¿viste? De macerarlo y todo, hay que dejarlo ser al comediante en eso. Hay que dejar que lo que... Y hay cosas que se van a ir... hay cosas que van a desaparecer. Lo que vos podés hacer como director es que el piso del capítulo cero sea bastante más alto. Ajá. Bien. Es como que no vas a lograr que el espectáculo esté en su techo antes de la primera función. Uh-huh. Pero lo que podés hacer es que esté en un piso muy alto. ¿Y vos después lo seguís acompañando el proceso o después ya lo soltás, digamos, y...? Depende. Ponele con Maga, seguimos laburando, sí, nos juntamos casi todas las, no todas las semanas, pero porque de repente está en una gira o algo, qué sé yo, pero siempre en contacto, che, ¿cómo está? ¿Cómo va esto, aquello? Uh-huh. Pero eso lo arreglas con cada comediante, o sea, sí. ¿Cómo van a laburar? Con Nachito Saralegui y Fran Gómez, que son dos chicos de La Plata, que son comediantes también, uh-huh, que hacen un show que se llama Flashando Secuencia. Bueno, con ellos también laburamos alguna vez cada tanto, pero en general ellos lo tienen ellos el show y van modificándole cosas. Y el otro día había una función, había un final que dije, ¿qué es esto? Como, esto cualquiera, o sea. Uh-huh. Y entonces tuvimos que ver cómo acomodábamos ese final y demás, pero yo también en eso lo tenés que soltar, ¿viste? Tenés que soltar, es difícil. Es duro, ¿no? Porque cuando ves algo que ya sentís que no te representa el laburo, claro, que vos hiciste. Claro, claro, y también tenés que entender, porque vos sos comediante y sabés que hay cosas que tenés que modificar en la escena y que se te van a cambiar. Y cuando lo volvés a ver el espectáculo, después de ponerle una gira en la que hicieron 8 o 10 funciones, vuelve y capaz que es... se aburrieron y si quieren agregarle cosas. Claro. Y bueno, y es así. También tenés que aprender hasta dónde te toca y hasta dónde le toca a quién. Además de ser intérprete, los lleva de gira, lo gestiona es el autor, además. Uh-huh. Es el autor de eso. Claro. Entonces, bueno, en el stand-up el director tiene esos límites. Hay gente que lo piensa distinto, ¿eh? Hay gente que piensa, no, a mí me respetás a rajatabla cada letra que trabajamos. Uh-huh. Para mí eso mata el género. Claro. Como lo encasilla en un lugar que es exactamente lo contrario a lo que el género tiene que ser. Tiene que estar vivo todo el tiempo. Tiene que estar, claro, cambiando. Claro. Bien. Bueno, y de la próxima función, ¿cuándo la tenés? ¿Alguna hora en...? Ahora tengo el 28 de abril en el Chacarerian. Y después creo que ya para mayo. Bueno, y después gira. Tengo una en Ituzaingó el 4 de mayo y tengo, bueno, y así. Uh-huh. Y viendo si organizamos ahora la gira del año. ¿Qué tenés pensado hacer? Y siempre hacemos algunos lugares que siempre voy. Tipo Santa Fe, Paraná, Córdoba Capital, Mendoza, San Juan, para llegar a San Luis este año, hacer una girita, capaz que Tucumán, Salta, Santiago, como giras que te vas 3 días, volvés, 3 días, volvés. Bien. Como para que mi niño siga reconociéndome el rostro y eso. ¿Y sentís que eso ayuda? Me lo decía también León Murillo, como que él decía que por lo menos una vez por año tenía que venir o a Buenos Aires o hay que volver a los lugares porque que te vieron ya una vez y, uh-huh, y de a poco la próxima vez que vayas por ahí hay un poquito más de gente, o sea, se va armando. A mí, por ejemplo, me pasó este verano una función en particular, uh-huh, en Mar del Plata, que le dije a la gente, a ver, levante la mano los que son de Mar del Plata, y la mayoría de la sala levantó la mano. Que me quedé flasheado en plena temporada que me pasé eso, ¿entendés? Ajá. Y dije, bueno, se ve que el laburo de venir en junio, ¿viste? No es al pedo, ¿viste? Claro. Venir a laburar para el marplatense, después vienen los de acá. Uh-huh. Por más que sepas que al principio la vas a sufrir un poco cuando vas a un lugar nuevo. Sí, hay que evangelizar, digamos. Hay que ir con tu, ¿viste? Hola, aquí estoy, vengo a traerle la palabra del stand-up. Claro. Y al principio son 8, después son 16, después se recomiendan, te vas a reír con esto, uh-huh, míralo en YouTube, no sé qué. Pero para mí hay que abrir ese juego así, porque o podemos esperar que venga Suar o Pergolini o Tinelli, alguien a decirnos que tienes la plata para bancarnos una gira nacional y que venga a decirnos que podemos dedicarnos a lo que queremos de nuestra vida, digamos. Sin conocernos, ellos no lo conocen. Te reabrimos las puertas de Polka. Claro, que te reabrimos la puerta de Polka, Nacho Arana, que te hagamos cerrado. Nadie lo recuerda además eso, ¿eh? Eso fue una boludez que algún productor seguro te dijo en un momento y nadie sí, debe acordarse no, no, no, creo de eso. Lista negra. La lista negra de Polka, ¿no? Como... Toda la gente que se bajó de un casting. Bueno, Pablo, creo que estamos bien. ¿Hay algo que tengas ganas de hablar o algo que no se haya quedado? No sé. Me gusta esto, me gusta charlar de comedia. Viste que no se puede charlar de comedia en todos lados. Tipo, ¿no? Vas a una reunión y hay un dentista y un, no sé, un empleado de comercio y un, y vos les hablás, claro, y no entienden, sí, sí, lo que estás hablando. ¿Viste lo de Ricky Gervais, es lo último que? Sí, no, claro, es como, esto es muy jugoso poder juntarte con otro comediante y charlar. Y nada, es arriba. Bien, bueno, muchas gracias. A vos. Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.